usemos este marco para precisamente empezar a cerrar las brechas y empezar a combatir esos trabajos pendientes que todavía tenemos, pero hagámoslo en un marco, obviamente, de colaboración interinstitucional, pero también de la mano y coadyuvando con los organismos de la sociedad civil y con las personas que en su momento tienen la afectación de la enfermedad, para poder tener cubiertos pues todos los enfoques y todos los esquemas que se necesitan para abordar esta problemática de salud y realmente generar mejoras.